este hermoso país. And we're here for one reason. Estamos aquí con un propósito. I'm 75 years old now. Tengo 75 años de edad. And all I want to see. Y todo lo que quiero. Is the Holy Spirit. Es que el Espíritu Santo. To change us. Que nos cambie. And to heal us. Que nos guíe. And we have to invite him. Tenemos que invitarlo. He has to be invited. Tiene que ser invitado. Before I speak to you. Antes de comenzar a hablarles, I want to tell you what I feel in the Holy Spirit. Quiero decirles lo que siento del Espíritu Santo. The Lord is trying to put a wall around this nation. El Señor quiere poner una pared alrededor de este lugar. To protect you. Para protegerlos. Protect your churches. Proteger sus iglesias. And protect you. Y protegerlos a ustedes. From what Paul the Apostle prophesied. Paul the Apostle prophesied. Por lo que el apóstol Pablo profetizó. Necesito monitores, por favor. He said in the last days. Él dijo que en los últimos días. There will be false prophets. Vendrán falsos profetas. There will be false doctrines. Falsas doctrinas. And you have to have the Holy Spirit. Y tenemos necesariamente que tener el Espíritu Santo. The discernment of the Holy Spirit. El discernimiento del Espíritu Santo. So you will know what is God. Para saber. And what is flesh. Lo que es real y lo que no es. And I'm going to ask you. Les voy a pedir. To join so many who are praying for you. Que se una a alguien que ore por usted. We have a network of pastors and churches all over the world. Tenemos una red de pastores alrededor del mundo. And we told them we were coming to here. Le dijimos que veníamos para este país. And they are praying for you. Y están orando por ustedes. Thousands in the United States are praying for you. Miles de personas e iglesias están orando por ustedes. They are praying. Están orando. That this nation, que esta nación, that's been protected up to now, que ha sido protegida hasta ahora, you've had good solid foundation. Ustedes han tenido fundación sólida. You have solid preachers of the gospel. Ustedes han discernido los predicadores del evangelio. I want God. Yo quiero que Dios. And if you're full of the Holy Spirit, si estás lleno del Espíritu Santo, you want the Lord. Tú quieres a Dios. To be a wall, para que haya una pared, a fire, de fuego, around your country, alrededor de tu país, around your churches, alrededor de tu iglesia, around your people, alrededor de tu gente. I want you to stand once more. Quiero que se pongan de pie. And ask the Holy Spirit. Pídele al Espíritu Santo. To build a wall. Que construya un muro, a wall of fire, un muro de fuego, around this nation, alrededor de esta nación, and to break the powers of the devil, para que rompan los poderes del diablo, allow nothing, para que no permita que nada, to hinder, pueda obstaculizar, the true work of the Holy Spirit, la palabra de verdad del Espíritu Santo. Will you lift your hands, puedes poner tus manos, puedes levantar tus manos, and will you pray, cuando ores. Everyone, todo el mundo, lift your voice. Levanten sus voces. Invite the Holy Spirit tonight. Invite al Espíritu Santo ahora. And ask the Holy Spirit to put a wall around your people. Y pida al Espíritu Santo que levante un muro. Comencemos a orar. Padre eterno, Dios de los cielos, declaramos que este lugar es santo. Declaramos que la República Dominicana te pertenece. Declaramos que este país está en tus manos. Que los siervos y las siervas de Dios están en tus manos. Espíritu Santo, te pedimos que comiences a construir un muro de palabra de verdad, un muro de fuego alrededor de esta nación. Levanta un muro en contra de la mentira, del engaño, de falsas doctrinas. Levanta un muro alrededor de los ministros. Guárdalos, protégelos, cuida a las familias. Levanta un muro alrededor del pueblo para gloria tuya, oh Dios de los cielos. Espíritu de Dios, levanta un muro en esta hora, un muro de verdad, un muro del Espíritu, un muro de discernimiento que proteja a este pueblo. Oh Dios de los cielos, en tus manos, Padre eterno, ponemos a esta nación, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Now give him thanks. Ahora dale gracias. Thank you, Holy dale gracias. Spirit. Thank you, Holy Spirit. You may be seated. Pueden sentarse. We will be here the next 2 days for conference. Estaremos aquí los próximos 2 días para conferencias. I understand there are 4 services tomorrow. Entiendo que mañana habrán 4 reuniones, servicios. And then all day on Saturday as well. Y también el sábado. I want to speak to you tonight just as a father. I want to speak as a father. Les quiero hablar como padres. At 75 years of age, I'm a father. Con 75 años de edad que tengo, soy un padre. I've been preaching for 50 years. He predicado por los últimos 50 años. And I just want to speak to you from my heart. Y yo quiero hablarles de mi corazón. There are a few scriptures I want you to be referred to in the quiero considerar Revelation algunos versos de la escritura. 3:7-11. You can read it. Revelación, Revelation. Yeah, Revelation. Revelación capítulo 3. Los versos del 7 al 11. La palabra del Señor se puede poner de pie. La palabra del Señor dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Pueden sentarse. This is a pastor's conference. Esto es una conferencia para pastores. Some of you may not be in the ministry. Algunos, quién sabe, están en el ministerio. But I want to talk to pastors. Pero quiero hablarle a los pastores. And pastors' wives. Y a las esposas o esposos de pastores. And all the Christian workers. Y todos los obreros cristianos. That are here tonight. Que están aquí en esta noche. These letters written in the book of Revelation. Estas palabras que fueron escritas en el libro de Revelación. Are addressed to angels, which interpreted means pastors. Estas palabras fueron dirigidas a los ángeles de la iglesia, que son los pastores. 7 letters written to 7 pastors. 7 cartas a 7 pastores. And in this particular letter, y en esta carta particular, written to the pastor of the church of Philadelphia, escrita al ángel de la iglesia de Filadelfia, God is speaking about opening doors and closing doors. Dios le está hablando de puertas abiertas y puertas cerradas. He said to this pastor, él le dice a este pastor, and I want you to listen, quiero que escuches, because these things were said, porque estas cosas que digo, and they were spoken, que fueron habladas, for our teaching, para nuestra enseñanza. That's what the Bible says. Eso es lo que dice la Biblia. That you put your name in this. Tú le pones tu nombre a esa palabra. And Jesus said to this pastor, Jesús le dice a este pastor, he said, I know your heart, conozco tu corazón, you're a patient person, tu paciencia, you love me, tú me amas, but you're weak. Pero eres débil. And he said, I want you to know something. Y quiero que sepas algo. I'm the one, yo soy, who opens doors and closes doors. El que abro puertas y el que cierro puertas. And this pastor, este pastor, was facing an issue. Estaba enfrentando asuntos. Evidently, evidentemente, he was facing doors that were closing on him. Estaba enfrentando puertas cerradas. He would go this way and the door was closed. Este iba por aquí y la puerta cerrada. He went another way, the door was closed. Se iba por allá y la puerta cerrada. Everything he tried, todo lo que él trataba, everywhere he went, cualquier lugar donde iba, the door was closed. La puerta estaba cerrada. And he was in a dilemma. Estaba en un dilema. And the Lord was concerned about this man. Y Dios tenía interés sobre este pastor. Before I go any further, antes de continuar, I ask you the question. Te hago la pregunta. Tonight, are you facing a door that's closed on you? Te pregunto, ¿estás enfrentando una puerta cerrada? You've prayed that God would answer. Has orado para que Dios conteste. And nothing has happened. Y nada está sucediendo. And you're here tonight. Y estás aquí en esta noche. Facing a closed door. Enfrentando una puerta cerrada. What is it that you prayed for? ¿De qué o por qué tú has orado? What have you been asking God to do? ¿Qué le has pedido a Dios que haga? God says, I know your heart. Dios dice, yo conozco tu corazón. I know your love for me. Conozco tu amor para mí. I'm not angry at you. No tengo coraje contigo. But he said, there's something you've got to know. Pero hay algo que tú debes saber. You can't push the door open. Tú no puedes empujar la puerta cerrada. No one else can open the door for you. Nadie la puede abrir por ti. You can't work it open. Tú no puedes trabajar para que la puerta se abra. You can't connive it open. Tampoco la puedes manipular para que abra. I'm the only one. Yo soy el único that opens doors que abro puertas and closes doors. Y cierro puertas. I counseled with a pastor this past week. Tuve un momento de consejería con un pastor esta semana. He was so discouraged. Estaba tan desanimado. He said everything I've asked God to do. Me dijo todo lo que le he pedido a Dios que haga. I have believed God. He creído a Dios. I'm living right. Estoy viviendo bien. I believe my heart is right. My heart is right. Entiendo que mi corazón está correcto. But the doors are shut. Pero la puerta está cerrada. Everywhere I go, en donde quiera que voy, nothing opens. Nada se abre. He said, I've had it. It's enough. Estoy cansado, no aguanto más. He said, I'm leaving the ministry. Estoy dejando el ministerio. He said, God doesn't answer my prayers anymore. Dios no me escucha mi oración. And I think that's the reason a lot of people stop praying. Y entiendo que esa es la razón por la cual mucha gente se han detenido en la oración. A great prophet told me. Un gran profeta me dijo. His name was Leonard Ravenhill. Se llamó Leonardo Ravenhill. He wrote many books. Escribió muchos libros. He took me aside one day. Un día me puso aparte. He said, David. Me dijo David. Preachers don't pray. Me dijo David. Predicadores no oran. They start out praying. Empiezan orando. But then they just go on and do it on their own talent. Pero luego entonces continúan haciéndolo basado en sus propios talentos. And then finally the doors start closing. Y de pronto las puertas comienzan a cerrarse. I never forgot that. Nunca me olvido de esto. I believe this. Creo esto. The only ministry, el único ministerio, that God approves, que Dios aprueba, is that which is born, es aquel que nace, in the secret closet of prayer, en el cuarto secreto de la oración. I was told by some people who were part of a great church. Unas personas que eran parte de una gran iglesia me dijeron, thousands of people, miles de personas, they were talking about this wonderful pastor. Estaban hablando de este gran pastor. He said, he is so talented. Y me dijeron, él tiene tantos talentos. He could do this. Él puede hacer esto without the Holy Spirit. Sin el Espíritu Santo. He has that much talent. Tiene tanto talento como para eso. I don't care how big the church is. A mí no me importa cuán grande la iglesia es. I don't care how beautiful it is. Tampoco me importa cuán hermosa sea. If it's not born in prayer, si no nace de la oración, if it doesn't move in prayer, si no se mueve en oración, God doesn't approve it. Dios no lo aprueba. I don't care how many there are. No importa cuántos hayan. If it's done in the flesh, si se hace en la carne, if it's built on talent, si se fundamenta en talentos, one day it will shake, un día va a sacudirse, and one day it will fall, y un día se va a caer. 52 years ago, 52 años atrás, I pastored a small church in a small town. Pastoreaba una iglesia pequeña en un pueblito pequeño. I had about 75 people. Tenía como 75 personas. One of my first churches. Una de mis primeras iglesias. I was 21 years old. Tenía 21 años. And after about 2 years, y después de 2 años, a revival came to that church. Avivamiento comenzó en la iglesia. It was filled. Se llenó. You had to come early to get a seat. Tenía que venir temprano para tener una silla. And I was one of the first on television. Y fui uno de los primeros en televisión. Oral Roberts was on television. Oral Roberts, el evangelista Oral Roberts estaba en televisión. I was on one station. En una estación. People came from miles. La gente venía de millas de alrededor. And for 2 or 3 years. Y por 2 o 3 años. A tremendous awakening. Un gran despertar. But a lot of the people. Pero muchas de la gente. Who were from a distance, que era de la distancia, organized their own groups, organizaron sus propios grupos, and it began to die out, y empezaron a morirse, until I was back to 75-100 people, hasta que terminé con los mismos 75 a 100 personas. And I had a choice. Yo tenía una decisión. I could accept it. Podía aceptarlo. And say, this is what God has chosen for me. Y decirme, esto es lo que Dios ha escogido para mí. God loves these people. Dios ama a todas estas gentes. And I'll be satisfied. Y yo voy a estar satisfecho. To marry them and bury them. Los voy a casar y los voy a enterrar. Socialize with them. Voy a socializar con ellos. We thank God for this congregation. Y gracias al Señor por esta congregación. And for a while I was satisfied. Y por un tiempo estuve satisfecho. But something stirred in my heart. Pero algo comenzó a moverse en mi corazón. I didn't want a bigger church. Yo no quería una iglesia grande. I wanted to see people saved. Yo quería ver gente salvada. And after a year, y después de un año, nothing was happening. Nada estaba sucediendo. And when nothing's happening, y cuando nada sucede, and I wasn't praying, y yo no estaba orando, I meditated. Yo meditaba. I went to the Bible to get a sermon. Yo iba a la Biblia a buscarme un mensaje. On Saturday, los sábados, scribble out a sermon. Escribía un mensaje. And just get by. Y poco a poco me iba pasando la cosa. But I was sick inside. Pero estaba enfermo internamente. Because the same people. Porque era la misma gente. Hearing my messages. Escuchando mis mensajes. Were not being moved. No se movían. They were not praying. No estaban orando. I couldn't move them. Yo ni, no los podía mover. The reason I couldn't move them. La razón por la cual no los podía mover. Because my own heart was not stirred. Porque mi propio corazón tampoco se podía mover. They told me I preached good sermons. Me decían, pastor, ha predicado buenos mensajes. There's no fire. No hay fuego. No vision. No hay visión. But a sickness in my soul. Pero tenía una enfermedad en mi alma. We say we're a Pentecostal church. Decíamos, éramos una iglesia pentecostal. Is this Pentecost? ¿Es esto Pentecostés? Nobody's getting saved. Nadie se salva. No weeping. No hay lloro. Just come and talk in tongues. Así que venir y hablar en lengua. And occasionally some singing and shouting. Y en unos casos cantando y gritando. I said, Lord. Yo dije, Señor. If this is Pentecost, si esto es Pentecostés, I don't want it. Yo no lo quiero. I used to come home and watch television. Llegaba a casa a ver televisión. I'd like cowboy movies. Me gustaban las películas de vaquero. I'd spend hours. Yo invertía horas. Now I know you don't do that. Yo sé que tú no haces eso. Because you do it on a computer. Porque ahora lo haces en una computadora. Holy Spirit came on me. El Espíritu Santo vino sobre mí. He said, "Remember what your father taught you." Acuérdate lo que tu padre te enseñó. My father was a powerful preacher. Mi padre era un predicador poderoso. He said, "David." Me dijo, David. God always makes a way for a praying man. Dios siempre hace lugar para un hombre de oración. You may not afford an education. Quizás tú no puedas invertir en una educación. But God will open doors. Pero Dios va a abrir puertas. If you become a man of prayer. Si te conviertes en un hombre de oración. No door will close. Ninguna puerta se va a cerrar. I will open doors. La voy a abrir. And one day, un día, I went to my prayer room. Me fui a mi cuarto de oración. I said, "Oh God." Dije, Señor. I'm a dead man. Soy un hombre muerto. I once prayed. Estaba orando. I once cried out to you. Un día lloraba y clamaba. You sent a revival. Y enviaste avivamiento. People were saved. La gente se salvaba. What happened? ¿Qué pasó? And I looked in my heart. Comencé a mirar mi corazón. God said, if you'll pray. Dios dijo, si tú oras. Instead of watching that television. En vez de estar mirando esa televisión. I'm going to use you. Te voy a usar. I'm going to change you. Voy a cambiarte. I got my Bible. Busqué mi Biblia. And for months, y por meses, I went out in the woods. Me fui al bosque. By myself, solo. And I read the Word. Comencé a leer la Biblia. I devoured the Word. Comencé a devorar la palabra. I wasn't looking for sermons. Ahora no estaba buscando por sermones. I said, Jesus, I want to know your heart. Le decía, Señor, quiero conocer tu corazón. I want a true Pentecost. Quiero un Pentecostés real. And I began to cry out to God. Comencé a llorar delante de Dios. At first, it was a lot of discipline. Al principio, mucha disciplina. But after a while, pero después de un tiempo, you see, when you set your heart to seek God, porque mira, cuando tú empiezas a buscar el rostro de Dios, and He sees that, y Él ve eso, the Holy Ghost comes, el Espíritu Santo viene, and He begins to draw you, y empieza a atarte hacia Él, and He pulls you, y empieza a alarte, He melts you, y te derrite, and now you're praying, y ahora estás orando. Not to ask for something, no para pedir nada, but to get to know Him, pero para conocerlo, until nothing else matters, hasta que nada más importa, but the call of God, pero el llamamiento de Dios, wherever it may be, donde quiera sea, and to know His heart, conocer su corazón. I used to go out and prophesy. Yo iba, salía y profetizaba. I'm not a prophet. No soy profeta. But I've prophesied. Pero he profetizado. To the trees. A los árboles. I preached my heart out. Le predicaba a ellos. To the trees. Le predicaba a los árboles. And while I was preaching to the trees, y mientras le predicaba a los árboles, I would fall in the Spirit. Me caía en el Espíritu. The Spirit came. El Espíritu venía. And one day, un día, said, Lord, le dije, Señor, why are you stirring me up? ¿Por qué me estás moviendo de esa manera? What's going on in me? ¿Qué está pasando dentro de mí? I couldn't understand. Yo no entendía. I went to church one Sunday. Fui a la iglesia un domingo. And I collapsed. Y me desmayé. The Spirit came on me. El Espíritu vino sobre mí. I had to be taken home. Me tuvieron que llevar a casa. I went into my prayer room. Me fui de nuevo a mi cuarto de oración. There was a magazine. Había un magazine called Life Magazine. Llamado El Life. There was a picture. Y ahí vi un retrato. Of 7 boys indicted for murder. De 7 jóvenes estaban acusados de asesinato. They had killed a polio victim. Habían asesinado a un joven discapacitado, paralítico. And I began to cry. Y yo empecé a llorar. And the Holy Spirit whispered. Y el Espíritu Santo me susurró. This is what it's all about. De esto es que se trata. I'm going to open a door. Voy a abrir una puerta. Go to New York City. Vete a la ciudad de Nueva York. Try to reach them. Trata de alcanzarlos. Go to the court. Vete a la corte. And try to minister to them. Y trata de ministrarles. I said, Lord, I have no money. Yo no tenía dinero. I'm a country preacher. Yo era un predicador de campo. And I stood there. Y me quedé ahí. I said, here I am. Y dije, aquí estoy. The Lord said, I open the doors. Y Dios me dijo, yo abro la puerta. And I closed the door. Y yo cierro la puerta. Wait. Espera. A young man comes up. De pronto un joven se acerca. And another. Y otro joven se acerca. You a preacher from the newspaper. Y me dijeron, usted es el predicador del periódico. They dragged you out of the court. Lo botaron de la corte. We don't love the police. Nosotros no amamos a los policías. We don't like what they did to you. No, pero no nos gusta lo que le hicieron a usted. It was a gang leader. Era el líder de una ganga. That was the beginning. Ese fue el principio. Of a ministry to gang. De un ministerio a las gangas. All true ministry. Todo ministerio verdadero. Every open door. Cada puerta abierta. Comes out and birthed out of prayer. Nace de un momento de oración. I prayed for months before coming here. Yo oré por meses antes de venir aquí. Lord, what's my message? ¿Cuál es mi mensaje, Señor? I can show you in my office. Yo le puedo mostrar en mi oficina. Notebooks. Libretas. With 20 years of sermons. De mensajes de 20 años. I picked one out the other day. Hace poco seleccioné uno. It's about in that one year. Era de un año particular. About 30 sermons. Como 30 mensajes. I leafed through them. Y yo empecé a hojearlas. I said no. El Señor dijo no. Close it. Ciérralo. I'm the only one. Te voy a dar uno. That knows what's happening there. Que sabe lo que está pasando ahí. And when you stand there. Y cuando tú te pares ahí. I'll tell you what's happening. Yo te voy a decir lo que está sucediendo. I'll show you the need. Te voy a enseñar. And this afternoon. Y esta tarde. About 4:00. Como a las 4 de la tarde. The Holy Spirit came. El Espíritu Santo vino. He said, "You're going to talk tonight." Me dijo, "Tú vas a hablar esta noche." How I open and close doors. Como yo abro y cierro puertas. And the need of this country. Y la necesidad de este país. Is to remember. Es recordarles. How God opens the door. Cómo es que Dios abre las puertas. If God's going to do something in this country. Si Dios va a hacer algo en esta nación. It's not come out of a committee. No vendrá de un comité. I don't care if you're Pentecostal. No importa si eres pentecostal. Baptist. Bautista. Metodista. Episcopal. Episcopal. Have all the meetings. Tenga todas las reuniones. And meetings are necessary. Y las reuniones son necesarias. God does use planning. Dios usa la planificación. But it has to be birthed. Pero tiene que nacer. Out of a man. De un hombre. Out of the heart of a man. Del corazón de una persona. Out of the heart of a woman. Del corazón de una mujer. Who's been shut in with God. Que se ha encerrado con Dios. You know what's happening today? ¿Sabe lo que está sucediendo hoy? Pastors get discouraged. Que los pastores se desaniman. They see a church over here. Ven una iglesia acá. Lots of people are coming. La mucha gente va allá. And they have big screens. Y tienen grandes pantallas. Big music programs. Y grandes programas musicales. And little by little. Y poco a poco. Everybody is sucked into that. Todo el mundo entonces alado hacia allá. Some churches are having to close their doors. Muchas iglesias han tenido que cerrar. And then a panic hits the heart. Y entonces el pánico inunda sus corazones. And so, rather than go to prayer, así que en vez de ir a la oración, until God changes our outlook, hasta que el Señor cambie nuestro parecer, until we get messages from the heart of God, hasta que nosotros empecemos a buscar mensajes del corazón de Dios, to touch and melt people, que toque y derrita a la gente. We go to some big conference. Nos vamos a una gran conferencia. To learn how. Para aprender cómo. To learn the secrets. Para aprender los secretos. And buy the books. Y comprar los libros. And buy all the tapes. Y buscar todos los tapes. Empty your pockets. Vaciar sus bolsillos. Because it costs a lot of money. Porque cuesta mucho dinero. And nothing happens. Y nada pasa. There's a pastor. Hay un pastor. And his wife. Con su esposa. Came to me backstage in our church. Que vinieron a mi iglesia a hablar conmigo tras bastidores. He was from Europe. Era de Europa. He had a church of about 600. Tenía una iglesia como de 600 miembros. And it was falling down in attendance. Y poco a poco iba decayendo en asistencia. And he got panicked. Y se estuvo en un estado de pánico. Came to the United States. Vino a los Estados Unidos. Spent 2 months. Y allí estuvo 2 meses. Traveling to churches all over America. Viajando por iglesias en América. Trying to find a secret. Para buscar el secreto. Some way to build his church back up. De alguna manera tratar de levantar de nuevo la iglesia. He came backstage. Y vino a mí. He was weeping. Y estaba llorando. He was leaving to go home the next day. Al otro día regresaba a casa. He said, Pastor David. Y me dio Pastor David. And he told me the story. Y me dio la historia. He said, I've been to all these so-called great movements. He estado en todos estos grandes movimientos. And I found nothing. Y no he encontrado nada. There was no true spirit. No había un espíritu verdadero. They were all human efforts. Era todo esfuerzo humano. Human entertainment. Era entretenimiento humano. Left my soul dry. Mi alma se quedó seca. Holy Spirit came on me. El Espíritu vino sobre mí. I turned to the pastor and his wife. Y le dije a la esposa del pastor. I said, "You built your church on prayer." Le pregunté, ¿usted ha levantado su iglesia en oración? You knew how to call on God. Tú sabes cómo buscar el rostro de Dios. You spend hours on your face. Estás invirtiendo horas en tu rostro. Now both of you. Ahora ustedes dos. Neither of you. Ninguno de los dos. And I said, I say this in love. Y le digo esto en amor. You don't pray. Ustedes no están orando. You don't see God. No están buscando a Dios. They began to weep. Empezaron a llorar. Said, that's it. Y dijeron, eso es. We receive it. Recibimos esa palabra. We're going home. Nos regresamos a casa. And if nobody wants to join us, y si nadie se quiere unir a nosotros, we're going to seek God once again. Vamos a buscar de nuevo a Dios. Veinte años atrás. Now I told you I'm 75. Le dije ya que tengo 75 años de edad. I've been preaching over 50 years. Y he estado predicando por 50 años. But 20 years ago. Pero 20 años atrás. I was walking the streets of New York. Estaba caminando por las calles de Nueva York. And cocaine had just broken out. Y la cocaína estaba en todo su apogeo. Most of the time it was heroin. Casi siempre fue un momento heroína. But a horrible invasion of cocaine. De pronto vino una invasión de el crack, cocaína. Hundreds were dying. Cientos estaban muriendo. I was walking down 42nd Street in Times Square. Caminaba yo por la 42 en Times Square. And the drug pushers. Y los que estaban moviendo la droga. Were selling the drugs. Estaban vendiendo droga. And they were saying this. Estaban diciendo esto. Hey, I got the good stuff. Mira, tengo lo bueno. I got the pure coke. Tengo la coca pura. I have the stuff that'll kill you. Tengo lo que te puede matar. And that was the advertisement. Y ese era el anuncio. Death. Muerte. The ultimate high. Lo último de la nota. And for years, I knew in my heart. Y por años sabía en mi corazón. If death becomes the ultimate high, que si la muerte se convierte en la nota última, we're lost. Estamos perdidos. It'll be chaos. Será un caos. And this is what they're selling. Y esto es lo que están vendiendo. This is the ultimate high. Esta es la última nota. Sniff this and die. Tienes que oler esto y muere. I started weeping. Empecé a llorar. I said, "Oh God." Y dije, Dios. We're losing a whole generation. Estamos perdiendo toda una nueva generación. I began to cry out to God right in the Times Square, Broadway and 42nd Street. Y ahí en el corazón de Times Square, Broadway y la 42. And I said, God, dije, Dios, there's only one little church. Hay solo una iglesia pequeña on a side street. Aquí en la esquina. Will you raise up a church? ¿Podrás tú levantar una iglesia? Right in Times Square. Aquí en el corazón de Times Square. And confront this. Y confrontar esto. Raise up a testimony. Levantar un testimonio. If you do that, si tú haces eso, find a young preacher. Buscar un predicador joven. I'll support him. Yo lo voy a apoyar. I'll raise money for him. Voy a levantar fondos para él. I'll come and preach for him. Voy a predicarle. And the Holy Spirit whispered in my heart. Y el Espíritu Santo me susurró en el oído. No, no. You do it. Tú lo vas a hacer. You love this city. Tú amas esta ciudad. You do it. Tú hazlo. I backed away. Y yo me retiré. I said, Lord. Yo dije, Dios. The only buildings are theaters. Los únicos edificios aquí son teatros. They're not going to let a church come into a theater. Ellos no van a permitir que una iglesia se meta en un teatro. And the Lord said, el Espíritu y el Señor dijo, I open doors. Yo abro puertas. And I close doors. Y yo cierro puertas. I went home. Regresé a casa. I said, how do you do this? ¿Cómo se hace esto? Preguntaba yo. I'm an evangelist. Soy un evangelista. I don't know how to pastor. Yo no sé pastorear. I pastored when I was young, but now. Yo pastoreaba cuando joven, pero ahora. Where's millions and millions of dollars come from? ¿De dónde vienen entonces estos millones y millones de dólares? Then I remembered. Y luego me recordé. How God opens doors. Entonces recordé cómo Dios abre puertas. You don't just say, I take a word and I believe it and run with it. Usted no toma una palabra y dice, yo la creo y corre con ella. Faith comes by hearing, and hearing by the word. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. You go to the word. Tú vas a la palabra. And you begin to pour over that word. Y tú comienzas a derramarte sobre esa palabra. And the Lord told me. Y el Señor me dijo. That still small voice. Aquella voz pequeña. You remember how I started? Tú sabes cómo yo comencé. There are folks, there are 500 of those, I think, aren't there 480 or near 500 of those drug centers around the world now. Y ahora hay como 400 o 500 de ellos ahora. And almost everyone were birthed out of individual prayers of young men that got division. Y ahora hay como 400 centros y cada uno nació de oración. Somebody got stirred. Alguien fue movido internamente. Somebody began to pray. Alguien comenzó a orar. I spent months. Invertí meses. Just praying. Orando. I walked the streets of New York. Caminaba las calles de Nueva York. And just weep. Llorando. And cry. Llorando. For souls. Por almas. I wasn't looking for a big theater. Yo no estaba buscando un teatro grande. I said, Lord, just give me a little theater. Le dije, Señor, dame entonces un teatro pequeño. Give me, just, Lord, if you, anything. Cualquier cosa, Señor. But I remember, pero yo recuerdo, and I can tell you from my heart, y te digo de mi corazón, it was those hours, fueron esas horas, laying on my face, cuando estaba postrado sobre mi rostro, said God, donde decía Dios, this is impossible to human flesh. Esto es imposible para la carne humana. Now, folks, I'd had what they call success. Hermano, escuche, yo he tenido lo que la gente le llama éxito. I had an open door around the world. Tenía puertas abiertas alrededor del mundo. But that doesn't mean anything. Pero eso no significa nada. That opens doors to people. Eso abre puertas para la gente. But that's not what moves God's heart. Pero eso no es lo que mueve el corazón de Dios. You see, after the years, I have experience. Después de muchos años, yo he experimentado. I know how to raise money. Yo sé cómo levantar fondos. A lot of things I didn't know when I was a young man. Muchas cosas que yo no sabía cuando era joven. But now. Pero ahora. I had some knowledge. Ahora tengo conocimiento. But I couldn't think my way through this. Pero no podía razonar este asunto ahora. No way. No, no había forma. Neither do you. ni tampoco usted. When you face a door, cuando usted se enfrenta a una puerta closed, que está cerrada, you can stay up all night, usted se puede quedar toda la noche despierto and try to figure out, tratando de razonarlo. When financial doors close, cuando las finanzas se cierran, when the doors all around you begin to close in on you, cuando todas las puertas comienzan a encerrarlo a usted, there's nobody to go to, no hay nadie a quien ir. That's a problem. Es un problema. We're looking for somebody. Estamos buscando a alguien. Some good man of God. Un buen hombre de Dios. Some prophet. Un profeta. Give me a word. Dame una palabra. Some mature man of God. Un hombre maduro en el Señor. Some mature woman of God. Una mujer madura en el Señor. I'll tell him my problem. Yo le digo mi problema. And maybe I can get an answer. Y posiblemente pueda alcanzar una respuesta. Now thank God for counselors. Y gracias al Señor por los consejeros. Thank God for men and women of experience. Gracias a Dios por los hombres y mujeres de experiencia. And maturity. Y madurez. But I'm not going to embarrass my God anymore. Pero yo no voy a avergonzar a mi Dios nada más. If I go to a man, si yo puedo ir a un hombre, if I go to somebody else, puedo ir a alguien, it'll only be after I've been with him, después que yo he estado con él, and anything a man tells me, y todo lo que el hombre me diga, he's only going to confirm what God told me. Lo único que va a hacer es confirmarme lo que ya Dios me ha dicho. Can I tell you that God is shutting doors? ¿Le puedo decir que Dios está cerrando puertas? I see God shutting doors of churches all over the world. Yo estoy viendo a Dios cerrar puertas de iglesias alrededor del mundo. You see, here comes the negative preaching. Ahora usted dice, ahora viene la predicación negativa. No. No. I see God working. Yo veo a Dios obrando. All over South America. A través de Sudamérica. Latin America. Latinoamérica. God's moving in many places. Dios está moviendo en muchos lugares. But at the same time, pero a la misma vez, church after church after church, iglesia, door shut. Iglesia tras iglesia se cierran las puertas. The Episcopalian church in America is split in two. Ahora mismo la iglesia episcopal de América se ha dividido en dos. In England. En Inglaterra. The Church of England, la Iglesia de Inglaterra, shutting down huge churches, cerrando iglesias enormes, shutting the doors, cerrando las puertas. But he's also shutting down, pero también está cerrando, Pentecostal churches, iglesias pentecostales, Baptist churches, bautistas, a lot of evangelical churches, muchas iglesias evangélicas, that are full, que están llenas. The people are there, gente, hay gente allí. But God has shut the door, pero Dios ha cerrado puertas. He said, Ichabod. Le dice, Ichabod. This church is not mine. Esta iglesia no es mía. When God says Ichabod, cuando Dios dice Ichabod, doesn't matter what happens. No importa lo que suceda. I don't care if people are lined a mile away. No importa si la gente hace fila una milla de distancia. If the man in the pulpit, si el hombre del púlpito, the man who heads this, el hombre que dirige esto, if he's not seeking God, si no está buscando a Dios, he may have failed God, quizás le falló a Dios, but he has a repentant heart, pero tiene un corazón arrepentido, he has a broken heart, tiene un corazón quebrantado, he has no ego, no tiene un ego, he's not trying to keep up with somebody, no está tratando de competir con alguien, he's not competing with somebody, no está compitiendo con alguien. He's willing to take the lowest seat in the house. Está dispuesto a buscar la silla más sencilla de la casa. And what his real concern is, y su verdadera preocupación es, to give the full gospel, de darle el verdadero evangelio, a complete gospel, un evangelio completo, including the message of heaven and hell, incluyendo el mensaje del cielo y del infierno, and the preaching of the cross of Jesus Christ, predicando la cruz de Cristo, and if the cross of Christ, y si la cruz de Cristo, with all of its sacrifice, con todo su sacrificio, and all of its conviction for sin, y toda la convicción de pecado, all of its merit and everything the cross represented, y todo su mérito y todo lo que la cruz representa, if the cross, si la cruz, the blood, la sangre, is not held before the people. No se trae a la gente. God shuts the door. Dios cierra la puerta. Ichabod. Ichabod. And though God loves that people, y aunque Dios ama ese pueblo, and God still loves that servant, y Dios ama ese siervo, I'm telling you this. Le digo esto. I see more and more. Yo veo más y más churches, iglesias, and pastors, pastores, compromising, comprometiéndose. They don't want to offend anybody. No quieren ofender a nadie. They want to preach a smooth, soft gospel. Quieren predicar un evangelio suave. They don't want to offend people that would leave the congregation. No quieren ofender gente que se van de la iglesia. Let me bring this to a close in a moment. Déjame tratar de cerrar esto. God answered prayer. Dios contesta oraciones. And he opened the door. Y abre puertas. He opened the door to the most beautiful theater in New York City. Abrió la puerta para uno de los teatros más hermosos de la ciudad de Nueva York. And for 20 years. Y por 20 años. Times Square Church. La iglesia Times Square. Has been blessed. Ha sido bendecida. With people coming to the altars. De gente llegando al altar. In nearly every service. En cada servicio. And God has answered the cry of my heart. Y Dios ha contestado el clamor de mi corazón. This is one thing I want to say before I close. Y esto es algo que quiero decir antes de concluir. I thank God for all of these drug centers around the world. Yo doy gracias al Señor por todos estos centros de rehabilitación de drogas alrededor del mundo. I thank God for Times Square Church. Yo doy gracias al Señor por la iglesia Times Square. But you see, now I'm what they call an old man. Pero sí, ahora ustedes ven, soy un hombre anciano. I've had young preachers ask me. Han venido predicadores jóvenes a mí preguntándome. What's your greatest problem now? ¿Cuál es su problema más grande ahora? What's your greatest concern? ¿Cuál es su preocupación ahora? After all these years of preaching. Después de tantos años de predicación. And from my heart, I have to tell you. Y de mi corazón les tengo que decir. It's this battle. Es esta batalla. To stay on my knees. De mantenerme en las rodillas. The battle. La batalla. Because I want to say to my father. Porque yo quiero decirle a mi padre. Lord, Señor, one more time. Una vez más. Before I go home. Antes de que me llame a gloria. Draw me. Acércame. Back to the closet. De nuevo al cuarto. Don't let me drift away. No permitas que yo me vaya yendo. I see your church drifting. Yo veo tu iglesia apartándose. There's so many people preaching just a happy gospel. Yo estoy viendo personas predicando un evangelio bien feliz. I hear nothing about the judgment that's coming. Pero no escucho nada del juicio que ha de venir. I don't hear prophetic voices. No oigo voces proféticas. I see no people weeping. No veo a nadie llorando. And I don't want to go home. Yo no quiero irme al cielo. I don't want to face Jesus. Yo no quiero enfrentarme a Jesús. Knowing in my heart. Conociendo en mi corazón. While I'm still here. Mientras estoy aquí. Oh yes. Oh sí. And this is what Jesus said to the Philadelphia pastor. Y esto es lo que Jesús le dice a la iglesia en Filadelfia. He said, "You have a reputation." Le dice, tú tienes una reputación. Of being a man of God. De ser un hombre de Dios. That you're right. Que estás bien. That you're holy. Que eres santo. But you're dead. Pero estás muerto. Oh, that hit me today. Eso me dio hoy. And I'm not trying to work on your emotions. Y yo no estoy tratando de trabajar sus emociones. Preaching to you from my heart. Estoy predicando de mi corazón. With this I close. Y con esto cierro. What's your reputation? ¿Cuál es tu reputación? People think you're a good man, good woman. La gente piensa que eres un gran hombre, una gran mujer. I hear people say when I walk by or behind my back. Yo escucho gente decir cuando camino a mis espaldas. Oh, he's a praying man. Oh, es un hombre de oración. God uses that man. Oh, Dios lo usa. And in my heart, y en mi corazón, I say, oh God, yo digo, Señor, there are times, hay tiempo, hay momentos, I feel so dry and empty, que yo me siento tan seco y vacío. If people only knew, si la gente solamente supiera, my true heart, mi corazón real, they would know the weakness, ellos vieran las debilidades, they would know the doubts that sometimes flood my mind, ellos vieran las dudas que en ocasiones inundan mi mente. But, oh God, pero oh Dios, I can't pray just because I want to, yo no puedo orar porque solamente lo quiero hacer. I can't come back to the secret closet. No puedo regresar al cuarto de oración. I can't get a fresh burden for souls. No puedo tener una carga fresca por las almas. Unless you, Holy Spirit, come. A menos que tú, Espíritu Santo de Dios, you do it in my heart. A menos que tú no lo hagas en mi alma. But more than anything in the world, pero más que nada en el mundo, I thank God for my family. Yo doy gracias a Dios por mi familia. I thank God for all He's done in my life. Y todo lo que ha hecho en mi vida. But now, pero ahora, and pastor, this should be what is in your heart. Y pastores, esto es lo que posiblemente hay en su corazón. And all the sisters that are here. Y todas las hermanas que hay aquí. Oh God. Oh Dios. Once again. Una vez más. One more time. Una vez más. In these wicked days. En estos días malos. Come on me. Ven sobre mí. By your spirit. Por tu espíritu. Make me a man. Make me a woman of prayer. Hazme un hombre y una mujer de oración. I want it. Yo lo quiero. And I want to start it tonight. Y yo quiero comenzar esta noche. Please stand. Por favor, póngase de pie. Now come, Holy Spirit. Ven, Espíritu Santo. Dile, ven, Espíritu Santo. With the love of God, por el amor de Dios, draw us, acércanos, forgive us, perdónanos, for neglecting you, por las cosas buenas, for looking elsewhere, por haber venido a nosotros, forgive me, perdóname, forgive us, perdónanos, forgive your church, perdona tu iglesia. Oh God, oh Dios. In the next few days, en los próximos días, turn our hearts, cambia nuestros corazones, change us, cámbianos, do something supernatural, haz algo sobrenatural. That's the only hope, es la única esperanza, for the church in Dominican Republic, es la única esperanza para la iglesia de la República Dominicana. I have asked the Holy Spirit, le he pedido al Espíritu Santo, to make this a different kind of conference, que haga de esta conferencia una diferente. We have nothing to sell. No tenemos nada aquí que vender. We didn't come to raise money. No vinimos aquí a levantar dinero. First of all, primero que nada, this won't take long, esto no va a tomar mucho tiempo, but I have to do this. Tengo que hacer esto. This meeting is sponsored by a number of denominations. Este congreso, este servicio, lo auspician un gran número de denominaciones. We had lunch this afternoon with a group of leaders. Tuvimos un almuerzo hoy con un gran grupo de líderes. And as soon as I finish preaching tonight, y tan pronto terminé de predicar, termino de predicar aquí esta noche, I felt a prompting of the Holy Spirit. Siento un mover del Espíritu en mi corazón. That we should pray, que debemos orar tonight, esta noche, for the leaders, por los líderes. If you're here tonight, si estás aquí esta noche, may I tell you this? Le puedo decir esto. You may be the leader of a denomination or a fellowship. Puedes ser un líder de una denominación o de una fraternidad. Or leader of a charismatic group, or whatever it may be. O de un grupo carismático o cualquiera sea. And I know. Y yo sé. What the devil would like to do. Lo que el diablo le gustaría hacer. get you so busy. Mantenerte y llevarte al punto de estar tan ocupado so burdened, y tan cargado with the care de las preocupaciones of those you love, de aquellos a quienes tú amas, that the devil would love, el diablo le gustaría to draw you away, de hacer que te vayas yendo from the power, alejarte del poder and the anointing, y de la unción that caused the Lord to put you in place, que fue lo que causó que Dios te pusiera en ese lugar. I want the Lord, yo quiero que el Señor, by His Spirit, por su Espíritu, to do for me, que haga por mí, because I submit myself tonight, porque yo me someto a Él en esta noche, to the prayers of this congregation. A las oraciones de esta congregación. I'd like to have all the leaders come and stand here for prayer. Quisiera pedirle a los líderes, por favor, si son tan amables de venir aquí para orar. Bring your wives with you. Traigan sus esposas, por favor, con ustedes. For the prayers of this people. Para que este pueblo ore por ustedes. All right. May I just say this to you that have come? ¿Le puedo, por favor, decir esto a los que están llegando? We do this in honor of your call. Hacemos esto en honor a su llamado. Right now. Ahora mismo. I have over 5,000 people praying for me. Tengo como 5,000 personas que están orando por mí. That God will keep me on my knees. Para que Dios me mantenga de rodillas. God will give me a fresh vision. Para que me dé una visión fresca. A new brokenness. Un quebrantamiento nuevo. I want hundreds that are here tonight. Yo quiero que cientos de los que están aquí to pray for you. Que oren por ustedes. And I want the Holy Spirit, y yo quiero que el Espíritu Santo, to do something no man can do, que haga algo que ningún hombre puede hacer. You didn't come here, ustedes no llegaron aquí, to have an American preacher, para ver un predicador americano chastise you, castigarlos, try to tell you what to do, y decirles a ustedes lo que tienen que hacer. But I know you recognize the anointing. Pero yo sé que ustedes reconocen la unción. Congregation, hermanos, congregación, will you lift your hands, pueden ustedes levantar sus manos allá donde están, would you pray, y pueden comenzar a orar for a fresh and anointing, por una unción fresca, and a renewed touch, un toque nuevo of the Holy Spirit, del Espíritu Santo, upon all these that are leaders, a estos líderes que están aquí en la plataforma. Come now, Holy Spirit, ven Espíritu Santo. Everybody, lift your voice. Todos comiencen a clamar. Call upon the Lord. Comiencen a clamarle al Señor. This is the future of the church. Este es el futuro de la iglesia. This is where God is leading. Esto es lo que el Señor quiere dirigir. Let all of us call on the Lord. Que todos vengamos al Señor. Lord, for every leader. Señor, por cada líder. For everyone called to lead others. Por cada líder que se es llamado a ser dirigente de otros. Touch us again. Tócanos de nuevo. Touch me again. Tócame de nuevo. Woo me and call me. Muéveme y llámame. Draw me back to your heart. Acércame de nuevo a tu corazón. Draw me closer. Acércame de nuevo. Lord, you're coming soon. Señor, tú vienes pronto. Now is the time. Ahora es el tiempo. To renew our hearts. De renovar nuestros corazones. Not just everybody ask for a new touch of the Lord right now. Todo el mundo, por favor, comienza a pedir un toque nuevo. Touch me tonight. Tócame, Señor. Come, Holy Spirit. Ven, Espíritu Santo. Touch everybody in this house. Toca todo el mundo en este lugar. Because we ask you to. Porque te lo pedimos, Señor. Come and touch us, O Lord. Ven y tócanos, Dios. Hallelujah. Heal our sisters. Escucha el clamor de las hermanas. Heal their bodies. Sánala. Heal their spirits. Sana su espíritu. Encourage their hearts tonight. Levántalas en esta noche. God is still with them. Que Dios está con ellas. God still has His hand on them. Que Dios tiene su mano sobre ellas. Thank you, Jesus. Tócanos, Dios.